todo lo que tenés que saber de nada. I think it's time to blow this thing. Get todo. Okay, nada, 3, 2, 1, let's jam. No resolvemos problemas, los creamos. Todo lo que tenés que saber de nada. ¿Cómo están, todonadenses? Esto es todo lo que tenés que saber de nada. Capítulo 20. Redes sociales. Esta es la propuesta de hoy. Sí, redes sociales. Todos, todas tenemos redes sociales o estamos enredados en las redes sociales, podemos decir. Hoy estamos... Yo soy Maxi. Hoy estamos con Ian. Buenas. Estamos con Bauti. ¿Qué onda? Estamos con Jero. Olis. Y estamos también con Sol. Hola. Justamente en redes sociales. ¿Dónde estamos? ¿En Instagram? ¿Twitter? En Instagram como Radio Todo de Nada. En Twitter exactamente igual, pero solamente con la D. En Facebook como Todo lo que tenés que saber de nada. Y en YouTube estamos como... Como... Siempre nos olvidamos. Como... No sé, no me acuerdo. Ustedes busquen. Búsquenos Todo de Nada. Todo de Nada Radio. Sí, sí. Todo de Nada Radio. Ahí en YouTube también estamos subiendo material de entrevistas, de todo lo que hacemos en nuestros programas, los informes, y todo. Todo lo que ya sabés si nos estás escuchando programa a programa. Mati, nos está operando Mati. Gracias, como siempre. Y bueno, da para arrancar, porque estamos hablando de redes sociales y me parece que es una temática que a todos y a todas nos moviliza, porque habitamos en las redes sociales. Se dice, se calcula, teniendo en cuenta que con el teléfono no solo entramos a redes sociales, pero sí tenemos que tener en cuenta que a partir de los teléfonos celulares esto se masificó, ¿no? Que cada 4 minutos o 5 minutos las personas toman el teléfono durante el día. ¿Sí? Casi 220 veces tomamos el teléfono durante el día. Y esto también, toda la ansiedad que nos está generando, uno de los efectos que tienen las redes sociales. Por eso nos preguntamos, ¿qué efectos tienen las redes sociales? ¿Positivos, negativos? La cantidad de tiempo que pierdo por día, sí, que podría usar en cosas mejores. La procrastinación de las redes sociales, ¿no? O sea, ahora el celular, varios celulares tienen la función de ver cuánto tiempo estás en la pantalla y cuánto tiempo estás en las redes. O sea, cuánto tiempo estás en cada aplicación. Yo no lo quiero ni mirar eso. Y... O sea, yo siempre que le pregunto a alguien, quiero ver cuánto tiene, tipo le pregunto a un amigo o a alguien, y más o menos, ponerle, estás aproximando entre las 3 horas y media y 5 horas con el celular por día, te dice el celular. ¿Tiempo en pantalla ese tiempo? Necesitamos, inclusive, buscar apps para autolimitarnos, ¿no? Auto controlarnos o que nos controle esa inteligencia artificial que está permanentemente, o sea... nosotros estamos permanentemente relacionándonos con una inteligencia artificial. O sea, cada vez que entramos a una red social hay una inteligencia artificial que te dice, o no lo que te dice, lo que te está haciendo es tratando de que te quedes, ¿no? Que te quedes ahí, no sé, en Instagram, en Facebook, inclusive en Twitter, tirándote feeds que tengan que ver con tus ideas, ¿no? Con tu ideología, seguramente, y publicidad que tenga que ver con todo vigilan. Eso. Hermoso es Twitter. Sí, bueno, parece que te escuchan, ¿no? También. Y bueno, sabemos que donde entres dejas una huella. Por lo tanto, al dejar huella, también al mismo tiempo te están armando un perfil de usuario y de consumidor o consumidora, ¿no? Claramente, ¿no? Entonces, decimos que las redes sociales ocupan un lugar cada vez más importante en nuestra vida. Esto es lo que queremos decir, ¿no? Es en parte porque se han convertido mucho más que en una manera de conectarse con amigues, con desconocidos, con desconocidos. Hoy forman parte de nuestra identidad. ¿Sí? O sea, de la identidad política, muchas veces. También. Bolsonaro ganó la gran campaña por redes sociales también ahora. Por ejemplo, sí, la red social es el Twitter, sobre todo para en relación a la política, ¿no? Se usa mucho, eso Facebook lo hablamos también. Facebook también. Sí, bien, bien. También lo hablamos cuando hablamos de libertad de expresión y censura, hablamos de los bots, ¿recuerdan? Sí, sí, y de los trolls. Y de los trolls, ¿no? Políticos. Y cada persona que está en contacto con un dispositivo tecnológico, cual sea, no tanto que puede ser el celular, como ya hablamos, pero también las computadoras o también la televisión, no es la misma persona que la que no. O sea, por eso decimos que nos configura, ¿no? Configura nuestra identidad. Identidad que ya sabemos que es problemática. No hicimos un programa sobre identidad, pero en general sí sobre identidad de género, pero sabemos que es problemática. ¿Quiénes somos? ¿Quién soy? O sea, ¿podemos decir que hay un ser auténtico y otro inauténtico? Bueno, muchas veces las redes sociales hablan de esto, ¿no? Como de la falsedad, de la hipocresía, de el armado de un perfil que no sos vos en realidad, sino al que aspirás a ser muchas veces. Solo mostrás. Empezamos a sí. vivir por lo que compartimos y compartir lo que vivimos, pero y empezamos a generar juicios de lo que hacen los demás, a valorar lo que hacen los demás, como si eso fuese las personas reales. Pero sí. Si uno se pone a pensar qué es lo que muestran redes sociales, todo está un poco elaborado, todo está un poco editado, uno no muestra 100% transparente lo que es. Entonces generamos juicio de los demás, pero no nos damos cuenta que también, y intentamos ser como los demás, pero no nos damos cuenta que también tanto nuestra imagen como la suya sí es una imagen falsa. Claro, no hay uno que sea real jugando ese juego, básicamente. No, o jugando el juego. Sí. Jugando el juego de las redes sociales, digamos. Claro. O sí, sea, sí, totalmente. Porque lo que pasa es que, a ver, es muy poco natural y muy poco improvisado estar en una red social. O sea, vos cuando entrás, claro, o sea, instantáneamente podés pensar todo lo que vas a decir, lo que vas a hacer, podés editar todo. O sea, vos cuando estás cara a cara con alguien, ya una expresión ya te delata lo que estás diciendo, o sea, cómo sos. Claro. En cambio, en la red social podés pensar mil veces lo que vas a escribir. Mismo, por ejemplo, también yo veo mucho, imagínate a la hora de hacer un tweet, ¿no? Ponerle que el tweet es auténtico y lo que vos decís lo pensás, ponerle que todo posta, ¿no? Sí. Pero hasta ponerle, ya nunca vieron a alguien que está tuiteando y entra al traductor de Google a ver cómo se escribe la palabra. Obviamente, claro, sí, claro. Eso ya marca tipo que, a ver, no sabes escribir ni lo que estás diciendo, ¿entendés? Sí. Tipo, eso ya es como raro. A mí me parece raro a veces. También tenemos que pensar si no tenemos máscaras todo el tiempo, o sea, sí. Más allá de las obvio. Redes sociales, obvio. Y que nada, y si puede haber cosas improvisadas, inclusive desde lo musical, ¿no? Porque bueno, acá hacemos un link terrible, pero digo, ¿no? Pero desde el jazz tiene una base y a partir de esa base se improvisa, digamos, sí. No es totalmente claro. improvisación, ¿no? En el sentido puro, de si podemos entenderlo claro, de ese claro. modo. Lo mismo con nuestro día a día no, y cómo nos vale. mostramos y los rostros que mostramos día a día en diferentes escenarios. Igual sabemos que puede ser que en la red social puedo editar mucho más claro. y puedo, se ve mucho al mismo tiempo que base. Muestro, oculto muchísimo sí, más de lo que puedo ocultar no tenés, posiblemente no en cara a cara. No tenés ni sentimientos ni expresiones, que claro. yo creo que algo es muy importante claro. eso en el cara a cara. Sí, es muy una poco de las genuino. Cosas que vamos a hablar. Es muy poco genuino si te lo pones a pensar, porque también existe la posibilidad de escribir algo para que la gente que lo vea piensa que vos pensás de claro, una forma. Claro, claro. Tipo, desde un político hasta alguien sí. que lo hace para decir... Hubo alta salida y por ahí no la pasó también. Por ahí te está diciendo, no, la salí y la rompí, pero por ahí es una imagen de querer mostrar algo que no lo es, o de querer crear un personaje, de querer crear un disfraz para mostrar a los demás que vamos creando poco a poco en nuestro uso de las redes sí, sociales. Sí, sí, y todo esto ¿para qué? Para sumar más seguidores y seguidoras, claro. para más likes, para más retweets. Popularidad, ¿no? También, claro. popularidad y fama. Al mismo tiempo entendemos que es posible porque cada uno y cada una hoy con un celular tiene acceso potencial a miles de seguidores y seguidoras. O sea, muchas personas que por ahí en su... Vamos a hablar de vida real, ponele, ¿sí? Sí, ¿sí? Vamos a hablar de vida real. Que en su vida real por ahí no es sociable o no tiene una comunidad que... Inclusive que se sienta bien o en conformidad o segura o seguro... En una red social muchas veces lo encuentra, claro, ¿no? Como, tiene un escape sí, muy sí, positivo, y, sí, en ese sentido. O sea, en ese sentido como que encuentra en la red social lo que no encontró, o en la virtualidad lo que no encontró en su vida real. Entonces, el claro. tema es que a veces se come, podemos decir así, se come que esa es tu vida. ¿no? Sí. Y ahí después cuando empezás a caer, decís, y bueno, sí, invité a todos a mis 5.000 seguidores al cumpleaños. No te cae nadie, claramente, ¿no? Pero cosas de ese estilo, ¿no? Pero bueno, estamos obsesionados con las redes sociales y con este objetivo, ¿no? De alcanzar la fama, decimos, más seguidores y seguidoras, más de likes, vivir de canje, ¿quién más pudiera vivir de canje? De vivir de canje, como hacen muchos y muchas en Instagram y Twitter, que son muy populares y tienen muchos seguidores y seguidoras, ¿no? Mi sueño. Y podemos decir que cada uno y cada una está la profecía de Andy Warhol, este popular artista, ¿no? Art pop, que dijo que cada uno y cada una podría tener sus 15 minutos de fama. Parece que es posible. Claro, es posible. Está logrando hoy más, sí. Hoy, ¿no? Muy cercano. Hoy, o sea, sería demasiado. Claro, te retuitean. Pegás 20.000. 2.000 personas. Y, wow, te retuitea, wow, una persona que tenga alcance a muchas. Claro, y ya estás, claro, en otros círculos que pueden hacer que te hagas muy viral. Claro. Y en relación a esto también, en relación a los tweets y a los retweets, hay un filósofo, un pensador que está ya por los 60, que saca un libro que se llama La Sociedad del Espectáculo, que es With the Board, ¿sí? Y él decía que en esta sociedad del espectáculo, antes se advertía, y según antes se advertía el predominio de la economía, por lo tanto se pasó de valorar el ser al tener, o sea, valorábamos lo que teníamos. Ahora en esta sociedad del espectáculo se valora el aparecer, ¿no? O el aparentar, inclusive. Claro, como que ya está implícito que hay como una cultura... Sí. Triunfo y la clave es aparecer, no importa esto lo que estamos diciendo, que somos conscientes de que muchas personas o la mayoría de las personas edita y muestra determinadas cosas, también lo son muchas otras personas, son conscientes de esto, o sea que hay un engaño explícito, sí, bueno, o implícito mejor dicho, que muchas veces lo explicitamos, pero que al mismo tiempo estamos engañando y nos engañan y está todo bien, y porque está todo bien, claro, seguidoras. Claro, Max, no, muchas veces tener, pasa eso. Mira, ponele, de una persona que tiene, no sé, 10.000 seguidores, por ejemplo, sí, ¿no? ¿Cuántos la conocen? O sea, ¿cuántos saben que lo que realmente está tuiteando es mentira? Es nada, ni el 1%. Claro. Muchos creen que conocen a esa persona. Claro. Por la imagen que da. Sí, claro, sí. Pero creen que conocen realmente y no. Son 1% de sus seguidores menos. Sí. Aparte, cuando ya tenés esa cantidad de retweets es cuando más te querés quedar. O sea, cuanto más regido estás por la viralidad, sí, y más, bueno, se retroalimenta. Y también retomando lo que están diciendo, ¿sí? Retomando lo que están diciendo, Debord dice, habla del voyerismo, ¿no? Porque hay una tendencia a mirar y ser mirado, mirada, ¿no? Permanentemente. No por solo eso, en las redes. Por eso también son bastante efectivas y exitosas las redes sociales en ese sentido. Debord decía, por ejemplo... El espectáculo no es un conjunto de imágenes, sino una relación social entre personas mediatizadas por imágenes. Y además, resulta el resultado y proyecto del modo de producción existente. Eso es lo que somos, resultado y proyecto del modo de producción existente. O sea, estamos produciendo una existencia en redes sociales, ¿no? Y además, también agregaba que, o sea, las personas estamos más, escuchen esto, ¿no? Más interesadas en captar imágenes que en hacer cosas. ¿Sí? Y así nos convertimos en espectadores, claro, y espectadoras. O sea, lo fundamental es la imagen y no el hecho. Por ejemplo, sí, cuando estamos en un recital, ¿no? En vez de estar totalmente conectados, conectadas con lo que está pasando, ¿no? O en el aquí y ahora, inclusive, claro, con amigos y amigas, estamos pendientes todo el tiempo de capturar eso, porque sí, si no, inclusive. O porque no, si no existe, claro. Bueno, claro, ¿no? Sí. Sol. No. ¿Sí o no? Sol. Ya pasó el momento. Claro, Maxi. Te comiste el show. Bueno, volviendo a eso, me ha pasado. Estamos al aire con nos Matías. Nos bueno, escuchando. Como le comentábamos y comentábamos también por las redes sociales, ¿no? Que tenemos un invitado, un entrevistado de lujo, que es, bueno, muy popular en Twitter y también en Instagram. No sé si él lo siente de ese modo, lo percibe de ese modo, lo piensa de ese modo. Matías Chu, bienvenido. ¿Sí? Bienvenido a Todo lo que tenés que saber de nada. Yo soy Maxi, estamos con Ian. Buenas. Bauti. ¿Qué tal? Jero y Sol. ¿Qué tal, Matías? ¿Cómo estás, capo? Yo acabo de saludarlo. ¿Cómo están? Gracias por el contacto. ¿Cómo están? La verdad que no me siento así, pero bueno, les agradezco que lo perciban, pero no, lejos de sentirme un emergente de con tanta atracción. Hay gente con muchísimos más seguidores que yo. Sí, sí. Así que bueno, igual les agradezco. Pero bueno. Si nos comparamos, ¿no? Claramente, bueno, hay personas que son no sé, que explotan en redes en el sentido de seguidores y seguidoras, que tienen millones y millones de seguidores y seguidoras, y que los entendemos como influencer, ¿no? Sí. Como que son una influencia para muchas personas que lo siguen, que toman sus comentarios, que los retuitean. Y bueno, también a retuitear en algún punto, a veces, muchas veces estás en conformidad con lo que dice, por eso lo divulgás. ¿Sentís que en cada tweet, no sé si sentís esta presión o no, pero digo, que en cada tweet que escribís, pensás en las personas lo que lo van a leer, o directamente no lo pensás en los efectos que pueda tener ese tweet? No, claramente lo pienso, porque me parece que también hay una responsabilidad en comunicar, ¿no? Digo, ustedes están en una radio, en un medio, y, sí. Y lo que dicen ahí, de alguna forma tiene una responsabilidad, por lo menos lo veo así, ¿no? Comunicar tiene una responsabilidad implícita. Pero creo que lo interesante, digamos, acá no son las redes o los influencers, me parece, sí, que lo interesante es lo que de alguna forma cambió Internet, que es básicamente cualquier paradigma, ¿no? De productivo, el comunicativo, la forma de incorporar información, y me parece que los influencers, que en este caso ustedes me entrevistan acá por esto, ¿no? Pero no solo, también porque tu estilo nos agrada. Bueno, sí. Muchas gracias, les agradezco. Pero los influencers para mí no son más que emergentes de una comunidad, ¿no? Sí. Creo que lo veo de esa forma, o sea, y el protagonista es la comunidad en sí, ¿no? El influencer conglomera de alguna forma una personalidad colectiva, si se quiere, ¿no? Y está bueno que, digamos, con su mensaje, y como les digo, por eso me preguntaban si soy consciente, claro que soy consciente, y estaría bueno que todos fueran conscientes de que nos sigue mucha gente y que su mensaje impacta de alguna forma, ¿no? Bien, o sea, el influencer también puede detectar, digo, o las personas que se consideran influencer o que las consideran influencer, porque algunas se autodefinen influencer, supongo, y otras no. Que detectan como un espíritu de época muchas veces también, ¿no? De lo que está pasando en redes sociales. Pero también pensaba en relación a los tweets, a los retweets, y también pensaba que muchas veces se dice que Internet o que en las redes sociales hay una pluralidad o multiplicidad de discursos, ¿no? Subyacentes que van surgiendo, digamos, minuto a minuto, prácticamente, minuto a minuto. En ese sentido, ¿vos creés que realmente Internet abre la pluralidad o muchas personas en realidad lo que hacen es seguir a con quienes se identifican, básicamente? Y lo que está haciendo en realidad, más que abrir la pluralidad, es cerrarte en tu identidad. ¿Se entiende la pregunta? Porque sí, sí, claro, al mismo claro. tiempo que yo te decía que nos agrada lo que haces, y también por eso te convocamos, pensaba, ¿por qué no llamar a una persona que no nos agrada lo que hace? Claro. No, a ver... Les agradezco de vuelta el halago, pero me parece que lo interesante acá es ver cómo, como les dije, Internet nos cambió los paradigmas y ahora nos replanteamos un montón de desafíos nuevos, ¿no? Como sí. esto de parecer, como esto de, bueno, y cómo nos informamos, nos sí. nucleamos en gente que piensa parecidos a nosotros, sí. o nos nucleamos, digamos, pero de alguna forma mi perspectiva es completamente positiva, ¿no? Hace 60 años, qué sé yo, quizás no era parecer, hace 60 años era animarse, ¿no? Sí. Capaz, a no casarse con el que todos pensaban que me tenía que casar, pero hoy en día, digamos, eso se puso en jaque, ya pasamos esa etapa de alguna forma y estamos en otra etapa con otros desafíos nuevos, y me parece que es uno más, o sea, son desafíos que vamos a tener que ir pensando. Y con respecto a la pregunta, sí, claro, está comprobado que es así, de alguna forma hay estudios con data science para ver cómo nos nucleamos en Internet, sí. y realmente uno, digamos, de alguna forma sigue a las personas que opinan parecido a uno, y nunca se puede salir de esa burbuja tampoco, ¿no? Porque si tenés, no sé, seguís a 10 o 15 influencers que piensan de una forma, no te van a hacer una idea nueva nunca. Claro. En ese sentido me parece que es uno de los desafíos que todavía están pendientes, ¿no? Que tenemos que ver cómo resolver y cómo digamos, de acá para adelante. Pero creo que, digamos, la incorporación de Internet, de las redes, que bueno, no son más que una interfaz, es profundamente positivo, ¿no? También, en relación a lo que decías, y bueno, confirmando esto de la identidad y de la información que fluye, el flujo de información que hay en redes sociales, en Internet, en todo. También yo siempre recuerdo a un pensador, que es Jean Baudrillard, que es un francés, que decía que estamos en una sociedad cada vez más superficial, no por la falta de información, sino por el exceso de información que hay, ¿no? Y una información tapa a la otra. Entonces, el que está presente en las redes sociales, por ejemplo en Twitter, le llegan tanta cantidad de influencias, podemos decir, que se termina quedando con determinadas, con algunas, con las menos complejas, o no complejiza justamente, y se cierra a leer lo más simple, ¿no? Justamente lo que le conviene, y armarse su propia idea, o si se puede decir, armarse su propia idea, su propia verdad. ¿Crees que a veces es contraproducente también este flujo de información, que es una tras otra y lo que termina haciendo es distrayéndonos? A ver, como sinceramente yo prefiero, por cómo soy yo, sí, a un exceso de información a que me coarte alguien la información y que me la, claro, la filtre, sí, ¿no? Sí. Es decir, prefiero buscar entre la basura a comer solamente lo que me da. Sí. Porque hace 30 años la forma de informarse era la televisión y la radio, por ejemplo. Entonces, la verdad que hoy prefiero poder escuchar a gente, como te dije, a emergentes o no, de una, claro, comunidad que es completamente democrática la forma de elegirlo. Porque la verdad que es la idea por la que predomina. No importa quién sos, no importa lo que hiciste, no importa, uh-huh, si estudiás, si tenés 14 años o sos filósofo en, sí, Harvard. Me parece que lo importante acá es que tu idea, tu tweet, tu foto, lo que fuere, de alguna forma lo estamos viendo todos. Antes no podía ser así, ¿no? La industria elegía qué era lo que se mostraba, qué era lo que se consumía. Sí. Entonces, sí, es verdad. En esto me parece que, como les digo, son nuevos desafíos, ¿no? Ver entre la basura y filtrar ideas. ¿Cómo aprendemos a informarnos en una multiplicidad de voces que todo el tiempo están queriendo gritar una más fuerte que la otra? Hay que ver, son los desafíos, ¿no? La verdad que no tengo la respuesta para cómo hacer, pero sin duda es un problema, sí, sin duda. Sí, entiendo. Bauti, te quiere hacer una pregunta, Mati. O sea, sí, más que una pregunta, quería charlar esto que estás hablando, es que vos decís que, bueno, hay una democracia en las redes sociales porque cada uno elige lo que quiere ver y lo que no, y todos pueden hacer lo que quieran porque es libre, pero... O sea, ¿no pensás que hay un filtro, que vos no podés hacer lo que quieras? Tipo, que te pueden censurar, o sea, te pueden atacar por lo que digas. O sea, las mismas personas, como una ley... Las mismas personas, creo que sí, ¿no? Como te pueden denunciar. Y también creo que Twitter o Facebook o Instagram tienen sus propias medidas de seguridad. Sí, sí. Sí, sin duda. Me parece que aparte es importante regular, digamos. Yo creo que los contextos tienen que estar bien armados para que la gente se comporte la mejor forma posible. A ver, lo que me parece que quizás a lo que apuntan con la pregunta es que, no sé, si hay dos o tres influencers o 100 o 1000, no importa, que tengan ideas bastante oscuras de alguna forma, pueden hacer un desastre. Y sí, la verdad que sí. Yo también creo que es así. Pero lo fue siempre, digo, la política es lo mismo, la televisión era lo mismo. Entonces me parece que en ese sentido no, digamos, lo que está en jaque hoy en día es... ¿Quién impone los discursos? Mientras que lo imponga de alguna forma la democracia de Internet, porque, a ver, es una democracia, pero a la vez no, porque obviamente los medios tradicionales siguen poniendo, sí, gente. Sí, son hegemónicos y monopolizan, ¿no? También. Sí, claro, monopolizar, claro, también. Sí. Totalmente, pero creo que hoy en día, hace 50 años no podíamos pensar en hablarle a un famoso y que te responda, ¿no? Hoy en día, claro, ves a un famoso respondiéndole una mención, viste, cagando la puteada, capaz, ¿entendés? Es como que de alguna forma eso se igualó. Me parece que, de vuelta, es súper interesante ver cómo los contextos nos cambian y nos ponen frente a problemáticas que, bueno, muchas de las que dicen ustedes son problemáticas de siempre. Sí, sí. Mati, contanos, sí, a ver... Ahora hablemos un poco de lo que haces, ¿no? En general en redes también, porque bueno, estamos dando como la charla en general. Yo me acuerdo de un inicio, sí, de los tiempos de Alisto Quevillero, tipo ahí creo que fue cuando te empezaste a seguir, no sé si fuiste vos el que lo comenzó o el que empezó el blog, ¿cómo fue el tema ahí de ese acercamiento? Sí, exactamente, sí, yo arranqué la página, en realidad, como les digo, era una comunidad, porque yo no era el que dibujaba las fotos y las subía, sino que era permanentemente una comunidad de decenas de miles de personas queriendo consumir ese contenido, y yo no era más que un articulador, era un contexto, armé, si quieren, como si fuera la casa donde ocurría eso, ¿no? Claro, llegó un punto en el que entre los grupos de amigos se usaba como expresión, ya tipo veías algo y decías, ah, listo, qué villero. Como se impone, ¿no? Claro, sí, se impuso como en el lenguaje también. Sí. Total, y bueno, y en cierta forma lo dejé de hacer porque bueno, vi que mucha gente lo malentendió, no lo vivía de la misma forma que lo vivía yo. Para mí era era una idea y no la pude transmitir de la forma que quise, quizás mala elección del nombre, quizás, no sé. Claro, no, eso repasa también, la gente que no entiende el mensaje de las cosas. No, bueno, pero es un error del comunicador, hay una crítica completa, parece que quizás era otro nombre, inexperiencia, edad, llamen lo que quieran, pero bueno, lo dejé de hacer en cierta forma porque recibí algunos mensajes y recibía cierta... respuesta de la gente que decía, no puedo creer que esta persona piense esto de mí, sí. Algo estoy pifiando, algo estoy haciendo mal, y creo que cumplí un ciclo y quedó ahí. No es de las cosas que más me enorgullecen, justamente porque quise transmitir una idea muy distinta de la que finalmente le llegó mucha gente, ¿no? Cerré puertas a mucha gente que quizás hoy en día dice, este es el pibe que hizo esto y me crucificó para siempre, ¿entendés? Entonces, bueno, uno después aprende, y por eso les digo que quizás con las demás cosas que fui haciendo o que intenté hacer, uno trata de hacerlo un poquito mejor que lo anterior, es la vida, básicamente. Pero, Mati, estaba pensando también en lo que nos contabas y en la reflexión que hacías sobre esto de la libertad que hay también en redes sociales y que eso es positivo en algún punto, y que es mejor eso que la censura, ¿no? Por ejemplo. Que también es una de las consecuencias de, bueno, vos tuiteás determinada cosa y la interpretación de ese tuit no siempre es la que uno buscaba, ¿no? Como pasa con muchas obras de arte, por ejemplo, ¿no? Que tal vez el artista tiene una intencionalidad en la obra, pero después la recepción de esa obra es totalmente distinta o inclusive opuesta a lo que el artista pretendía. Digo, esto también es parte del juego, digo, de estas libertades de expresión y de interpretación que se dan, ¿no? Sí, completamente. Y me parece, ahí es donde entra en juego lo que, si quieren, de alguna forma debería ser la profesionalización del comunicador. Mira, sí. Y que es interesante que estos emergentes, los influencers y demás, de alguna forma tomen conciencia del rol que están cumpliendo en la sociedad. Antes quizás estaban coacheados, los personajes televisivos estaban coacheados para de alguna forma decir algo, y hoy en día hay emergentes que a veces dan miedo, ¿no? Ver cómo las cosas que dicen y cómo las dicen. Entonces, me parece que ahí va a haber que hacer algo, ¿no? Hola, ¿qué tal? Habla Bautista. Otra vez. Tengo otra pregunta. Sí. La pregunta es, o sea, ¿por qué pensás que te siguen a vos? Tipo, ¿por qué pensás que la gente gusta de vos? La verdad que debe ser que algo de lo que digo llega y que de alguna forma los conmueve, los hace reír, no sé, sinceramente, mi contenido, si quieren, no es muy específico tampoco, ¿no? No es que hablo de una cosa, no, sino que quizás hablo un poco de todo, quizás es las fotos que saco, lo que digo, pero al margen de eso, creo que también además de mí siguen a 300, 400 personas más, no sé qué lugar importante en la vida de las personas ocupo, ¿no? Puedo ser de alguna forma una sección más del diario para ellos, ¿no? Entonces, la verdad que en ese sentido, bueno, a alguna gente le caeré muy bien, a otra no tan bien, pero si me preguntás, de cada uno debe tener su respuesta. Capaz, alguna vez dije algo que les gustó. Y vos tenés más o menos como 50.000 seguidores, y esto, o sea, tener tantos seguidores, ¿qué tanto impacta en tu vida real, digamos? Vos, estando en tu casa, en la calle, donde estés, ¿qué tanto impacta ser, digamos, tener la cantidad de seguidores que tenés? La verdad que a mí no me cambia absolutamente nada, porque, digamos, creo y lo veo de esa forma. Mi vida en las redes no ocupan un lugar central, desde afuera de mi celular, lo que es lo más interesante. Entonces, como yo me tomo las redes de esa forma, quizás en otro momento estaba mucho más pendiente, ¿no? De cuántos retweets, de cuántos followers, de cuánto... al principio era como una adicción, la misma sensación que puede generar el juego del casino, ¿no? Así medio me imagino la máquina tragamonedas, ¿viste? Que te caen moneditas de vuelta y de vuelta. Pero con el tiempo un poco lo fui desmenuzando, también fui entendiendo algunas cuestiones y me fui de alguna forma calmando, porque no. ¿Lo tenés por hobby ahora, digamos? Creo que sí, es como, no sé, como abrir un sudoku, ¿me entendés? O sea, es un momento del día, a veces juego a la PlayStation y juego un juego que me encanta, y otras veces me veo con mis amigos, y las redes yo las uso, por lo menos intento no, pero no las uso como formador, no quiero que me contorne la personalidad, sino claro, lo contrario, que de alguna forma muestre quién soy y punto, que sea una ventana, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, Mati, estamos muy, muy agradecidos y contentos y contentas con esta comunicación, con estas reflexiones, con conocerte un poco más. Para ir cerrando, porque tenemos un programa de una hora y nos gustaría seguir charlando, le damos a la charla acá, a la parla, pero bueno, también tenemos preparado algunos informes y algunas reflexiones sobre redes sociales. Cada uno y cada una te dirá por ahí un nombre, ¿sí? O una palabra, y vos, si podés, es como un ping-pong, ¿qué pensás así cortito de eso? ¿Te puede ser? Dale, obvio. Dale, Ian. Ahora yo, scratches. Scratches. Es una consecuencia lógica que tenemos que ver cómo manejar, porque a veces no está tan bueno. Jero. ¿Tiene que ser un poquito más extenso? Yo lo hago. No, está bien. Pensé que era pasando otra. Bárbaro, bárbaro. Bueno, entonces, yo te digo esta. Los memes. Los memes, lo más maravilloso que hay en internet. Sí, totalmente de acuerdo. Me parece que es lo único que nos está salvando. Messi. Lo único. Messi. ¿Cómo? Messi, el mejor jugador del mundo. Fin. Bien, listo, claro. Sol. Feminismo. Un clima de época. Necesario, fundamental. Bien. Macri. Lamentable. Yo digo Pez. Gato. Y bueno, última por el día, Boca. No, mira, es muy difícil lo que me ponen, porque yo arranqué mi vida siendo de Boca. A mí me dijeron, vos tenés que ser un equipo. Y yo elegí Boca, pero la verdad es que a la luz de los hechos y cómo van los días, de alguna forma me gusta más cómo juega River, entonces estoy ahí. No, cierro con eso. De Boca. Estoy ahí. De Boca. A ver, unas recomendaciones, Mati. Por ejemplo, ¿a qué tuitero considerás que deberíamos seguir? O tuitera, digo. Elijan ustedes. Bien, hay de todo en internet. Yo creo que va a decir ahí. Radio Todo de Nada, ¿no? Ah, también, claro. Promocionanos, Mateo Chu. No, promocionanos. Claro que sí. Y, bueno, película. ¿Una recomendación de película? Una recomendación de película. Es como cuando te dicen que cantes algo, ¿viste? Que sí. No toca nada. En el momento que te dicen... Te iba a pedir música también, ojo. Un disco. Ayer justo estaba hablando, El Lobo de Wall Street. Buenísima. ¿Un disco? Un disco Antiphon de Alpha Mi. No, es tremendo ese disco. El otro día me lo encontré en YouTube. Y en general, ¿un artista? Un artista. ¿Puedo elegir un empresario? Sí. Bueno. Elon Musk. Elon. Qué grande que sos. Bien. Bueno, Mati, te agradecemos muchísimo. Y bueno, seguimos en contacto, siguiéndonos. Sí, chicos. Gracias. Estés bien. Muchas gracias. Dependemos del consumo y la tecnología. Si hoy necesitamos cosas que antes no existían, prueba estar sin móvil solo un día y dame la razón. Si esta situación se nos va de las manos, madre mía, toda información está en la red. Evolucionamos involucionando nuestro ser. Somos vagos, estamos zombificados, nos hace magia y luego buscamos el truco por internet. Los niños ya no saben pasar páginas de papel, solo del iPad, aunque ya no les interesa leer. Los dibujos animados no se dibujan a mano, como ves, todo está programado en 3D, ya no se valora tanto la originalidad, se pierde la virginidad un poco más pronto cada vez. Nos tienen entretenidos con una gran variedad, porque tienen una gran verdad que nos han de esconder. Las quedadas en la plaza sustituidas por un chat, decimos lo que sentimos solo por WhatsApp. Escribes con la faca almohadilla del hashtag, con un micro y un PC ahora cualquiera hace rap. Las quedadas en la plaza sustituidas por un chat, decimos lo que sentimos solo por WhatsApp. Escribes con la faca almohadilla del hashtag, con un micro y un PC ahora cualquiera hace rap. Hoy en día YouTube es tu oficio. Ya no importa el contenido, solo el beneficio. Hoy gente sin juicio va de juez. Como ves, puede ser que no sea el único que necesita un reinicio. Insultas, te excusas en tu libertad de expresión. Fácil dar una opinión sin dar la cara, campeón. En la televisión solo dan mierdas. Gente poco cuerda haciendo el tonto por algún que otro millón. Con un solo clic consigues datos personales. Tienes más de 1000 amigos en tus redes sociales, aunque solo 3 reales. Y la verdad es que yo te aplaudiré si puedes ser feliz sin bienes materiales. Todos son datos digitales. Hoy solo los números dirán el cuánto vales. Nos creemos dioses y solo somos mortales. Y estamos dejando a un lado nuestros ideales. Las quedadas en la plaza sustituidas por un chat. Decimos lo que sentimos solo por WhatsApp. Escribes con la fuck, almohadilla del hashtag. Con un micro y un PC ahora cualquiera hace rap. Las quedadas en la plaza sustituidas por un chat. Decimos lo que sentimos solo por WhatsApp. Escribes con la fuck, almohadilla del hashtag. Con un micro y un PC ahora cualquiera hace rap. En mis tiempos no podía comunicarme con mi ídolo. Y ahora si no respondes eres un borde y un frívolo. Estamos mal acostumbrados cada día más. Queremos su música pero no la queremos pagar. Hoy importan los efectos especiales, no el guión. Cuanto mejor sean los gráficos, mejor para el jugón. Yo recuerdo con magia y nostalgia las recreativas que me daban vida dándole a un botón. Los niños de hoy en día no saben quién es Tapión. Hablas del boli y el papel y escribes en un smartphone. Un emoticono define nuestra emoción. Y ahora cada texto que escribes tiene autocorrección. Hay páginas.com que te buscan pareja. Es triste pero somos libres en una gran reja. Todo explotará y nadie estará preparado. Así que conciencia, luego no vengáis con quejas. Las quedadas en la plaza sustituidas por un chat. Decimos lo que sentimos solo por WhatsApp. Escribes con la fuck, almohadilla del hashtag. Con un micro y un PC ahora cualquiera hace rap. Las quedadas en la plaza sustituidas por un chat. Decimos lo que sentimos solo por WhatsApp. Escribes con la fuck, almohadilla del hashtag. Con un micro y un PC ahora cualquiera hace rap. Bloque número 2, después de escuchar a Porta Mal Acostumbrados, que tiraba cosas sobre redes sociales, sobre internet. Parece que es un tipo crítico, Porta. Sí, seguimos repensando el tema de las redes sociales, no solo la cuestión de la identidad, que fue una de las problemáticas que abordamos cuando iniciamos el programa, el primer bloque, y que también pudimos conversar un ratito con Matías Chu. También pensamos cómo nos relacionamos con otros y otras en redes sociales. Cómo construimos esos vínculos en redes sociales. Si, por ejemplo, son relaciones realmente intensas y genuinas, usando la palabra que tiró Ian, o son conexiones vacías, ¿no? Nuestros vínculos en redes sociales. Identidades inexistentes. Porque una de las cuestiones que aparece, ¿no?, es que si nosotros y nosotras nos inventamos un perfil, ¿no?, nos inventamos una identidad, otra identidad, partimos de una falsedad, ¿no? Y si nos encontramos con otros y otras en las redes sociales partiendo de una falsedad, también las relaciones podemos decir que son falsas por determinada lógica. Claro. ¿No? Eso sería como un problema. Ahora, también en redes sociales es todo, son plataformas que se dan para buscar amor. Buscar pareja. ¿Cómo lo pensás? ¿Cómo, por ejemplo, Tinder, por ejemplo, Happn, por ejemplo, no sé cuál más? Grindr. La propaganda de Happn de YouTube es un desastre. Ay, ¿Cómo es? Porque pero creo que para mí es a propósito. Describila. Quiere generar una vergüenza ajena en un auto. Ah, esa es la de Happn. Andando en el auto, una está manejando, la otra está en el asiento de acompañante. Y una le dice a la otra: mirá a ese chico, pará, lo quiero conocer. Y la mina le dice: no puedo frenar, estoy manejando. Claro. No tenés Happn, le dice. Y la mina dice: no, ¿qué Happn? Y seguro está ahí, no sé qué le dice, pero tipo como si. Es que realmente el levante, como se decía cara a cara, podemos decir, o la conquista cara a cara, porque el Levante queda machista. Cortejeo. Es muy difícil. Pero digo, la conquista cara a cara se está perdiendo. Hoy. No existe. Un romántico. Sí, inclusive tenés una conversación de 2 minutos, le pedís el Instagram o lo buscás, la buscás por Instagram o por, no sé, Twitter, donde sea. Y después, bueno, te empezás a comunicar, ¿no? A como ver. Que es más, se está haciendo más complejo también el diálogo, me parece, ¿no? Como ya que partimos desde que podés quedarte en tu casa y conocer a alguien. O sea, no sí, tenés sí. que salir de tu casa para conocer a alguien, hasta para enamorarte de alguien, hasta para iniciar una charla, lo que sea. No tenés que salir de tu casa. Estás acostado en la cama, podés hablarle a alguien, entablar una relación. ¿Por qué? Igual, sí. Perdón, vale. Esto que decías vos como de abordar a alguien hoy en sí. día, está como, es un poco más complejo. Abordar a alguien, de la forma de, tiene que depender mucho de la forma en que lo haces, porque si me viene y me aborda un cualquiera y la forma en la que me lo dice, quizás no, ya digo no. Bueno, sí. ¿Qué sí. es esto? Claro. Entonces quizás las redes sociales como que facilitan, pero como que es un poco más light, claro, ¿no? Lo es como pensar. Esa idea. No es como, ah, bueno, me habla y si no me interesa lo más mínimo, no le contesto. Ahora, si estoy en la calle y de repente un flaco cualquiera que no tengo ni nada más ganas de, ni la idea de que me aborde, lo hace, es como, la analogía a eso en redes sociales es tipo, las minas que le llegan fotos de miembros, así de la nada. Eso es terrible. Eso sería la analogía yo que te habla bien en la calle. Yo voy a hacer toda mi tesis de la facultad en relación a se eso. Se lo merece, porque no sé qué efecto espera esa gente. No, yo tampoco lo entiendo. ¿Se puede pensar en algún tipo de diferencia en, bueno, relacionarnos? Una, bueno, como la que contó por ahí Sol, pero relacionarnos a partir de, no sé, encontrarme en un boliche o encontrarme en una fiesta o encontrarme... Sí. No sé, en la parada del bondi. Totalmente. O en algún, no sé, en algún momento azaroso. Yo creo ¿sí? que en redes sociales. La diferencia más grande que tiene sí. la red social, y que ya lo estuvimos hablando, pero bueno, es filtrar. Vos, tu perfil, filtrás lo que te gusta, lo que no te gusta. Vos entras al perfil de alguien, ya puedes saber todo, sus gustos, cómo es. Todo. Y bastante. A ver, bueno, buena lo parte. Que quiere mostrar. Lo que desea bueno, mostrar. Que quiere... Sí. Claro, pero a ver, vos ves todo, sí, sí. Lo tenés que te mucha información. Sí. Y si concuerda con lo que a vos te gusta, a ver, ya es como que claro, ya claro. Bueno, pero también es un peligro, un riesgo, porque obvio. La persona dice, "Ah, le gusta, es feminista. Me hago el feminista." O sea, aunque puede bueno, caer, eso también. Sí, claro, entonces puede caer en totalmente, eso, totalmente, sí. Pero a ver, podés saber qué sé yo, gustos musicales sí. por lo que está tiquea, bueno, sí, sí. Saber si es prohibida. Claro, pero igual sabés como todo de una prohibida es muy importante. ¿Sí? Claro. Seguimos creo que en esto, ¿no? ¿Sabés lo que muestra o lo que desea mostrar? Obvio. O lo que está aspirando a hacer. Pero eso también te da, sí. a ver, lo que muestra y lo que decide mostrar también te da una imagen de sí, la persona. Sí, sí. Claro. Porque, a ver, por más si, que sea... Si sos una persona despierta, digamos, en el sentido de poder interpretar, leer a las personas, porque si no... Sí, sí, bueno. Sí, sí, es tu objetivo. Sí. Pero a ver, si yo subo una foto, no sé, por ejemplo, que tocando la guitarra, imagínate, una foto de una guitarra. No sé ni tocar la guitarra, sí. pero te muestro que al menos me gusta la guitarra, ¿entendés? Lo sepa no o no. No sé. Bueno, no, para eso ya es muy extremo, tipo. No, lo hay, Bauti. O sea, debe haber lo gente hay, que posta. Se agarra y me empezó posta, a la guitarra, se la pone, se saca posta. La foto y la debe subir. Sí, claro. Pero vos decís que ese chabón odia las guitarras. A ver, no la odia, pero tampoco es odiar que ni algo. Amar. Bueno, pero le gustaría ser el guitarrista de una banda y no lo pudo concretar. Simula, esa es la idea. No sé. Bueno, no importa. Simulamos, antes. Hay mucha variedad, eso sí. Sí, está el caso de Escena O'Neill, que es una chica que tenía 700.000 seguidores, ¿no? Uh-huh. Y que de un día para otro, sin avisar previamente, elimina 2.000 de sus fotos en Instagram y comienza a contar y a describir cómo producía sus fotografías, todo el tiempo que le llevaba la producción. Nada era espontáneo. Claro, por ejemplo, ella armado. Haciendo sesiones de zen o de budismo, cuando en realidad... Justamente contaba que aparentaba ser zen o budista. Se ese tipo de cosas, y ¿no? Y bueno, termina como cuestionando que la red es una trampa, que todo es falso, ¿no? Que no nos obsesionemos, como comentaba Matías Chu. O sea, él claro. en un momento dijo, es adictivo. Es sí, adictivo. Sí, sí. Cuando comienzo a mis seguidores a subir y a subir sí. y a subir, yo también siento esa necesidad cuando de complacer y que al mismo que soy complaciente, que trato de mejorarme, ponele, de nada, conseguir más y más seguidores y likes. Se considera, claro, según algunos estudios, que Twitter es más adictivo que el alcohol y que el tabaco. Bueno, tremendo. No sé cómo han hecho esa comparación, pero droga. Igual con el ejemplo que diste, Maxi, me hizo acordar hace un tiempo, hace como unos 3-4 años atrás, salió una noticia de una pareja, no sé si la recuerdan, que no eran una pareja de verdad, eran dos personas distintas que tenían una cierta cantidad de seguidores en relación a la estética de sus fotos y deciden juntarse y fingir que son una pareja para aumentar el nivel de seguidores y demás, y terminan teniendo patrocinio y demás, terminan llenando de plata con esta idea de una pareja totalmente ficticia. Qué porque no lo eran. Qué bueno, sí. Sí. Retomando el tema de que también hablaba un poco Sol, ¿no? El tema de las parejas. O sea, mostrarse que tenés una pareja cuando no la es, por ejemplo, ¿no? ¿Qué otras cosas podemos pensar sobre estas relaciones que se van formando? Y también, ¿por qué no?, formateando, configurando a partir de redes sociales. Y, o sea, la verdad, a ver, cuando vos conocés a alguien por internet o por una red social o por lo que sea, con expectativas de, o sea, de estar con ella, enamorarte, lo que sea, empezar a salir de ella, ya vos, es como que, a ver, ¿cómo decirlo? Vos estás buscando, como forzando encontrar a alguien, digamos, sí, ¿no? Sí. Vos cuando tenés... Y que encaje. Que encaje. Claro, vos cuando, por ejemplo, estás en una aplicación como Tinder o estas aplicaciones para encontrar pareja o cita, vos ya entras a la aplicación y por ahí algo, no sé, ves a alguien que más o menos te gustó, ni te convence nada, pero igual, o sea, igual decís que sí, ¿entendés? Es como que vos ya querés hacerlo, ¿entendés? Vos, por más que haya algo que no te guste, lo querés igual porque ese es tu objetivo y no se le saca mucho sentido para mí. O sea, vos decís que buscamos match simplemente para gozar del match, sin desear estar con esa persona. Claro, la persona no existe. O sea, es como que... Porque para algo entras. O sea, vos entras claro. A ver, ¿cómo explicarlo? No creo que vos entres a Tinder y digas, hoy voy a encontrar el amor de mi vida, o por ahí sí. Pero querés encontrar a alguien. Y por ahí hay alguien que más o menos ni te llama tanto la atención, pero claro, pero lo macheas igual. Igual también está la inversa, ¿no? Esto de por ahí, no sé, no me gustó el nombre, bueno, descarto. Tipo. Obvio, o sea, no sabes ni quién es y decís horrible, tipo. O lees la bio. Es que me parece que... Es una persona recopada. Y... Es que me parece que también ya no sabemos muy bien qué hacer con el mundo real. No, no sabemos muy bien qué hacer con el mundo real, entonces como que vemos la necesidad en ese residuo que es la virtualidad. De bueno, y además que también hay cierta impunidad, ¿no? Porque lo que pasa, como decís vos, o sea, nada, busco el match, después me habla. Y por ahí, nada, la empiezo a tratar mal o lo empiezo a tratar mal porque se me canta. Sí. Y listo, y después le corto. O sea, tenemos como esa cuestión de acceder muchas veces a personas que deseo, cuando quiero, como quiero, y después, nada, las elimino como directamente. Como que el amor, ¿no?, ya no es algo difícil de acceder. Claro. Y algo que pasa también con lo que decía Sol, de tipo, si alguien te aborda en la calle, esto cambió mucho, tipo, por ahí, hoy en día eso es raro, tipo, que alguien te venga a hablar en la calle, invitarte a algo que no viví yo otra época, pero por ahí antes era más normal, ¿no? Sí, sí. Tipo, que alguien te invite a algo en la calle, en un boliche, ponerle... A mí me parece que igual eso lo tenemos que repensar muchísimo, es para también otro programa, porque... Por ahí abordar parece una palabra hasta agresiva. Sí. Porque abordar a la otra persona como diciendo, bueno, la vas a... Si alguien vaya a interactuar con vos. Sí, claro, por ahí interactuar con, bueno, algún deseo más que una charla. Hoy es rarísimo, hoy chico, te quedas shockeado si alguien te viene a decir eso. Sí. Y después, yo creo, perdón, que en esto es que todavía estamos como tratando los términos. Ese es el tema, ¿no? Porque hay veces que las formas están extrañas. Esto de, bueno, invitarle a alguien una cerveza o lo que sea, a veces como que el no basta. Y se sigue sin... Bueno, eso sí. Bueno, como eso es complicado. Desde los dos polos igual, Sí, bueno, pero también hay un exceso de desconfianza. Que... Sí. Obvio. Me entiendo por la situación y obvio. Se entiende. No está mal en desconfiar, pero es raro. No. Nos estamos acostumbrados tanto a las redes, me parece, y a más o menos tener bastante información de la persona que... A ponerle, alguien nos viene a interactuar con nosotros en la calle y no la conocemos, y nosotros necesitamos más información para saber si nos interesaría ir a tomarnos una birra con la persona. Como que ahora, ahora necesitamos como un... Estamos formateados cierta información que venga desde antes para poder decirle, sí, la verdad me interesa tomar una birra. Necesitas un filtro. Y vos entras a Twitter y sabés más o menos qué piensa. Un filtro, más o menos. Lo que venimos hablando. También me parece, en relación a la autenticidad o no autenticidad, honestidad o no honestidad. En toda cita somos autocomplacientes. Obvio. No necesariamente, no le cuento todo lo malo que hago en mi vida, mis defectos. Yo creo que el 80% igual mentimos en la primera cita. Claro, entonces, como esto de hablar de honestidad o no, se puede dar tanto en Tinder, en como Instagram, en como en acá en este momento, sí, ¿no? Entonces, pero es más fácil que en las redes sociales. De un simulacro y que también, en algún punto, todos y todas somos impostores, ¿no? Todos fakers. Yo creo que eso que decías, Bauti, como que es más fácil en las redes sociales, quizás es más fácil que el otro interprete lo que vos querés mostrarle. Porque por más que nosotros en la vida real estemos tratando de decir qué es lo que queremos o no queremos decir, el otro igual tiene una imagen de vos que no es la que yo interpreto. En las redes sociales sí. Pero es como que se puede quizás como ponele, formatear. Imagínate, ¿no? Yo subo una foto escuchando a Todo de Nada, ¿no? En Twitter. Yo te oculto. Y alguien me comenta, qué bueno, a mí también me gusta ponerlo. Cosa que en la vida real yo no me cruzo a esa persona y yo no creo que me diga en la calle, qué bueno Todo de Nada, me encantó, hablemos, ¿entendés? Bueno, eso, claro. En la red social hay tipo facilita la interacción. Te reanimás. Y después en el cara a cara es mucho más difícil. Obvio. Porque lo empezás por redes sociales, pero después seguir eso a cara es muy complicado. Claro, pero habría que hacerlo cara a cara, es re normal. Es que por ahí con una persona re hablaste por redes sociales, pero la ves a cara. Claro. Y a mí me parece también que como uno se muestra, una se muestra en Tinder, en Instagram, que se va armando un producto, ¿no? Como que es un shopping... Persona objeto. Sí, es un shopping para mí de personas o de personajes virtuales, ¿no? Muchas y muchos son narcisistas, ¿no? O sea, hay una cuestión de egolatría, ¿no? Pero y muchísimo. Para mí que la relación en Tinder reifica el vínculo, o sea, es un vínculo de utilidad, ¿no? Claro. También en eso. Claro. Eso, o sea, no buscas amor. Claro, y lo aceptamos todos eso, o sea, ¿cómo? O sí, buscás en el amor algo que te complazca a vos. Buscás el beneficio propio en el amor. Sí. Podemos decir que Tinder como Instagram propicia vínculos. Para mí, sí, propicia vínculos. El tema es qué tipo de vínculos. Claro, ¿no? Vínculos para mí, yo los digo, tinderizados. O sea, mercantilizados y disciplinados por una plataforma que administra, estandariza y fuerza un deseo. El deseo de atracción que maquille nuestra soledad. Sí, terrible. Igual nunca usé ninguna de estas aplicaciones yo, pero claro, según leí, es como que son diferentes. Tipo, ponele, en una buscas un tipo de relación, en otra buscas otro tipo de relación, ¿entendés? Es como... Claro. Yo quiero decir igual que Mati está riéndose un montón. Nuestro operador dijo, Bauti, yo nunca usé esta red y Mati se... No, nunca usé. Que venga Mati a hablar de Tinder, me parece. Me da vergüenza usar, Mati. Es re loco. No sabría qué hacer. Es como algo compartido, tipo un vínculo que es algo compartido individualista, o sea, llegamos a ese extremo. ¿Qué prefieren? ¿Escuchar una canción? A ver. ¿O escuchar una canción sobre esto, cómo nos relacionamos en redes sociales, que es como una parodia de lo que nos pasa con los celos, con Facebook, como que me das me gusta, no me gusta, ¿sí? No sé. O un separador de así como un monólogo sobre cómo nos relacionamos, sobre las redes sociales en general. Canción, ya fue, no ganó ni River ni Boca. Bovero Rica. Bueno, parodia, ¿sí? Mi cuenta nueva, escuchemos. 1, 2. Y no me contestaste. Y en el Facebook tienes otra relación. Como no quise por inbox reclamarte, mejor subiré a YouTube esta canción. Cuenta por vivir feliz contigo y eliminé a las viejas que te caían mal. Por tu culpa fui perdiendo a mis amigos y a mis estados ya nadie les daba like. Thank you. muy cerquita de las teclas. Las de mi laptop, no quiero que pienses mal. Y yo quisiera que en el Twitter me siguieras, aunque sé casi ni le entiendo la verdad. Un iPhone nuevo ilimitado me acompaña. Mi cuenta nueva muy distinta a las demás. Tengo una foto de perfil con otra vieja. A estoquear. Bloque número 3 de Todo lo que tenés que saber de nada. Soy Maxi, estamos con Jan, con Bauti, con Sol en redes sociales. Está Mati operándonos, está Gaby escuchándonos. Por primera vez, no sé. Y Jero que, bueno, en relación a esto de cómo nos vinculamos, ¿no?, con personas que muchas son desconocidas, ¿no? Y en ese muchas, desconocimiento muchas. También llegan, digamos... acosos, porque también el acoso se puede dar corta cuando estás cara a cara, como también en redes sociales. ¿Qué es esto de hablar de acoso o ciberacoso? Bueno, básicamente es hostigar a una persona mediante las redes sociales. O sea, hoy, por ejemplo, Matías Chu hablaba de que esta internet es un flujo de información, está totalmente liberado y que hay información para todos lados, y que haces lo que querés, básicamente, y que es muy democrático. Y bueno, todas estas fuerzas del bien que tiene el internet también... Fuerzas del bien. Tienen su contra... No, pero es cierto, podés conseguir trabajo, por ejemplo. Claro, podés pedir, sí. Si necesitas. Sí. Es una banda de cosas. Se te pierde el perrito y difundís para... Por ejemplo. Sí, veterinarias, técnicas vegetarianas, o sea, todo lo que antes no tenías y querías ser diferente... Todo. Ahora lo tenés. Y bueno, como tiene sus cosas buenas, la libertad también tiene sus cosas malas, ¿no? Que es básicamente gente que tiene estos instrumentos de libertad, como puede ser comunicarse con cualquier persona en cualquier momento, y las utiliza para, bueno, acosar, Jeder, claro, ser irrespetuosa. Secuestrar. Claro, sí, obvio. Muchos casos, grooming se llama. O claro. Sea, a ver... Lo que hablábamos antes, te da mucha información internet también, o sea, claro. Puedes saber dónde vive alguien, dónde está en ese momento, en tiempo, o sea, el celular mismo tiene GPS para decirte dónde estás. Sí, si buscas en iPhone, podés encontrar un iPhone. A ver, es oscuro. Mucho o la típica sí. De subir del plato de comida y poner la localización del lugar en tiempo real, o sea, la pieza ya un montón de gente ya sabe dónde estás. Sí, sí, sí. Se dice que, ¿no?, como un 70, según... El Centro de Investigaciones Pew, se dice como que el 70% de las personas entre 18 y 24 años fue acosada. O sea, en algún punto. Claro. Sí, desde un hostigamiento, ¿no? Por una amenaza. Por internet. Ciberacoso. Sí. Entonces, bueno, al mismo tiempo que tenemos esta libertad y que internet parecería las redes sociales te ofrecen esta libertad para comunicarte, para encontrarte con otras personas de distintos países, ¿no?, culturas. También, bueno, hay muchas otras personas que tienen intenciones... Oscuras. Sí, y buscan esto, ¿no?, como acosar. Hay una peli que tengo regrabada, que no me acuerdo ahora cómo se llama, pero que la... grabaron a talento. No, bueno, después la ponemos en Instagram para si la gente la ve, pero... ¿qué era? Trust. Esa. Misma. Bueno, la vimos en el colegio para concientizar sobre todos esos temas, que es un flaco que se inventa una personalidad totalmente para engañar a una piba de 12, 13 años y le dice como que tiene su edad, que el pibe vivía en otra parte y al final el flaco tenía 40 años, era un profesor de universidad que quería encontrarse con la piba y cosas malas. Pero saben que esa película que ayer la recomendamos también en si nos siguen en redes sociales, Instagram, sí, a loco. Just, tiene algo muy interesante que yo cuando la pasaba también en las escuelas, hace, supongamos, 7 años, 6, 7 años la pasaba así porque es bastante vieja. No, y las pibas decían, qué pelotuda la piba. O sea, qué pelotuda esta chica de 14, 15 años que se permitió que este acosador y abusador y violador, claro, nada, justamente no se dio cuenta, claro, tenga el acceso a ella. ¿Cómo no se da cuenta? ¿No? Y, o sea, le ponían el foco de la culpa y la, claro, responsabilidad a la piba. Claro. Era increíble porque al mismo tiempo te das cuenta de que este tipo o estos tipos pueden manipularte. Obvio. O sea, bueno, que tienen un modus operandi. De poder. Tienen un modus operandi además. Que, o sea, son psicológicamente muy manipuladores. Sí. Y después también. Aparte, como si la manipulación no existiera, o sea. Como si fuera imposible que... No, pero no, además esto de que veníamos hablando de los vínculos, ¿no? De crear un vínculo. Hacen eso, digamos. El sistema es crear un vínculo ficticio con esa persona para que luego sea algo como normal. Claro, o sea, todo esa persona ya está dentro de tu confianza, de tu centro de confianza. ¿Te pasa algo si lo contás a esa persona? Claro. No te conoces personalmente, pero que pensás que sabes un montón de cosas sobre esa persona. Pero vos ya lo sentís como que es verdadero, como que es real. Sí. Bueno, ¿qué podemos hacer, Jero? ¿Tenés alguna idea de cómo poder combatir a eso, los ciberacosadores? Porque tampoco hay una política muy, entendemos, muy férrea en relación a la búsqueda. Sé que hay en la policía, ya se está ocupando estas cosas, sí, cada vez más. Que te escuchan por, ¿no?, el micrófono. Claro, cada vez más. Y también se está preparando más o profesionalizando esta búsqueda, estas investigaciones. Pero aún así siguen habiendo. Claro, ¿sí? Y aparte en lo personal es muy difícil porque, claro, si escuchás a alguien que está diciendo droga, falopa todo el tiempo, por ahí sabés de dónde viene. Pero si es algo así personal, es muy difícil captar. Bueno, realmente lo que se puede hacer, sí, lo interesante del ciberacoso es que justamente no hay nada para hacer contra el ciberacoso. No hay como una idea, una manera de... Es verdad. De pararlo, o sea, o no sea, sé, la manera sería restringir un montón de cosas, claro, no, claro, poder poner datos personales. Y ahí entra el ciberterrorismo, ¿no? Dice, bueno, y todo, o sea, ciberacoso, ciberterrorismo, todo lo mismo. Sí, sí, sí, ¿no? Sí, sí. Y estás totalmente, o sea, lo mismo que nos pasa acá, digamos, puede pasar en redes sociales y en la virtualidad algo muy similar a lo que está pasando en la vida real, que digamos, ante las sensaciones de inseguridad accedemos cada vez más a que nos controlen. Yo nos creo vigilen. Que una medida, claro, es concientizar. Concientizar, sí, como todo. Prevenir, o sea, concientizar y decir, loco, esto puede llegar a pasar, hay que estar atentos. Recomendamos, o sea, la página de Cibersegura, que ahí también te da unos tips. De la misma forma que a un nene le decís que si en una plaza se encuentra alguien y le quiere ofrecer algo, no se acerque o que no se suba, que no acompañe a nadie que no conoce. Y eso, de la misma forma que concientizar a que el internet es un lugar súper peligroso para quien no lo sabe usar. Por eso mismo me parece importante concientizar. Sí, me pareció interesante esto que dijo Maxi de como que nos controlan. Me dio la sensación de la idea de Foucault de las cámaras de seguridad, digamos que todo el tiempo en vigilancia. Deleuze. Claro. Sí. O sea, la idea esta de que también, ¿no? Hoy en día las redes sociales también tienen esa función, sí, de qué ponemos y qué no y cómo nos están controlando los demás, nuestros amigos y los que no. Es un, digamos, el paso de Foucault de la sociedad disciplinaria a Deleuze, a la sociedad de control, es que antes, bueno, las disciplinas pasaban por la institución, ¿no? Instituciones cerradas y la vigilancia también. Hoy la vigilancia es a cielo abierto. Uh-huh. O sea, crees que sos libre, pero en realidad estás totalmente vigilado, ¿no? Digamos, no te niegan salir, pero es más difícil acceder también a determinados lugares. Pero al mismo tiempo, en redes sociales, estás todo el tiempo dejando huella, como hablamos, ¿no? Dejando huella, te están escuchando. O sea, no por nada te siguen las publicidades que te llegan, te bueno, llegan. Bueno, cada vez se nota, ¿no?, más eso. Vos los feeds, como hablamos, que te llegan, tienen que ver con lo que más o menos pensás. Tiene que ver con tu identidad, te arman un perfil de consumidor, de usuario, todo. ¿No? En ese sentido, creo que no es alarmante, pero al mismo tiempo lo sabemos. Muy libre, claro. Y hay casos increíbles de cómo también Facebook, Yahoo vendió su información, como el caso Snowden, que sí, también lo recomendamos. Lo sabemos, pero ¿hasta qué punto somos conscientes realmente de eso? Como que lo dejamos un poco a la idea de que está todo liberal y que todo está bien y no lo medimos tanto. Hay que hablar algún día del ciberactivismo y todo eso porque me parece un tema recontra interesante. También, también. Y otra cosa de las que nos pasa mucho es los ataques, ¿no? Como que los modos de relacionarnos en la web son bastante virulentos. Sí. Como en Twitter, agresivos. En Instagram, sobre todo en Twitter, de cómo nos respondemos ante las diferentes ideologías que existen. Y estamos atacando permanentemente a la persona, digamos, ¿no? Y no a su idea. Hablábamos de esto hoy. Twitter como está muy cerrado. Te da valentía en la pantalla, como la imagen. Es que bueno, también no ver esto cara como a cara. Sí, sí, claramente. Y también mostrar nuestras ideas tienen un costo. O sea, vos, al mismo tiempo que expresás lo que pensás, hay otra del otro lado que está pensando sobre lo que vos pensaste y puede manifestar su acuerdo o desacuerdo. El tema es cómo lo manifestamos y muchas veces no contraargumentamos, sino que atacamos a la persona. Dicen, eso es una pelotuda, ¿no? No sos feminista, ¿no? Bla, bla, bla. Y me parece que deberíamos ejercitar un poco más el espíritu democrático, el espíritu crítico, ser duro con las ideas, pero blando con las personas, ¿no? En algún punto. Y abrirse a las perspectivas de los demás y es las que demás. Si no, me parece, no parece valioso, ¿no? Aún no estando de acuerdo, aún no estando de acuerdo. Como cuando hablamos también de acá de qué hacemos con la libertad de expresión, qué hacemos si tenemos que tolerar el intolerante. Bueno, en ese sentido, digo, deslegitimizar y contraargumentar me parece que es lo mejor en redes sociales, en una sociedad democrática. Porque si no, al mismo tiempo vos le estás diciendo a la otra persona cómo tiene que ser. ¿A vos te gusta que te digan cómo tiene que ser? Si ¿cómo tenés que ser? Si una persona genera un discurso, a ver, vamos a poner nazi, racista, sí. Lo que sea. Sí, sí. Uno no puede decir como si nada a la persona, no generar un juicio sobre la persona solo atacar su idea. Es que generás un porque juicio. Yo le voy a decir, sí, flaco, no puedes ser racista, no puedes tener estas ideas en el momento en el que vivimos, en este contexto social que tenemos. Pero la persona en este contexto y en todo eso tiene esa posición política, digamos, y no sé si hay que atacarlo. Uh-huh. A ver, queda feo. Pero y es que si no te estancás también de alguna manera, si no empezás a criticar. Claro. No, pero estamos hablando de atacar a la persona. Bueno. No, sí, bueno, igual sí. Vamos a matar a toda tu familia por ser racista, ¿me entendés? No, claro. O sea, bueno. Estamos hablando de ese tipo de ataques, no está o que sos pero, un pero en ese sentido, decir, ¿entendés? Esta persona no, es una racista de mierda, podemos decir. Y eso sería atacar a la persona. De mierda. ¿Qué? No sé. Por ahí te dejás llevar por la emoción y no sé qué. Claro, pero bueno, el insulto pasional, sí, te referís. Sí, claro, sí. O si no, por ahí, mi abuela puede poner algo medio nazi en Twitter, porque sí, bueno. Creo que todos nuestros abuelos y todas. Yo que sé. No generalicemos. No, generalizando, ¿no? O sea, pero alguien puede ser así realmente sin quererlo o por ahí no estás de acuerdo y vos estás atacando a la persona y la persona nada que ver. Por ahí es una persona inocente que en su vida cotidiana es una persona que compartís siempre lo mismo, una comida, te puede pasar eso. Y atacar a la persona sería como un poco no ver un costado de la realidad y que toda es la enorme. Sí, sí. A mí me parece que no es lo mejor, lo más conveniente. Me parece que lo más conveniente es usar tu pensamiento crítico e inclusive también poder repensar lo que del otro lado, diferente, muy diferente, claro, está llegando y sin apresurarte a salir a matar. Aparte de ir a matar a la otra persona. Porque sí. Por ahí vos decís. Porque bueno, también, perdón, digo esto como pasa por racismo, pero también con personas. Sí, con personas que que como le pasó a Caballero en el Mundial. Es lo que estaba pensando. Sí, claro. Lo mataron. O sea, el tipo ese. Totalmente desacuerdo. Lo amenazaron de muerte a su familia, ¿no? Me parece que ese tipo de cosas estamos como mostrando una sociedad bastante enfermiza. Claro. También en ese sentido. Se focaliza, ¿no?, la energía por ahí en linchar virtualmente a alguien en vez de buscar o luchar contra las verdaderas injusticias. Uno se enfrasca con la personalidad del otro, del que es racista, y así. Y a mí me parece buenísima la militancia, también la militancia en internet, la militancia virtual. No es suficiente, pero me parece buenísima. De hecho, sabemos que la primavera árabe, toda esta, podemos decir, revolución que bajó a muchos dictadores en Arabia y en esas zonas, tuvo que ver también con eso, ¿no? Como que el conglomerado, la gente se conglomeró y se unió a partir del Facebook. Sí, hay un documental en Netflix sobre lo que pasó en Egipto, Ah, sí. No puedo acordar el nombre, pero está muy bueno y habla de cómo en 4chan, que es un foro de internet bastante... Muy peligroso. Bastante más profundo que lo que es Facebook y lo que es Twitter. O sea, mucho más profundo. Eso es mucho más peligroso, profundo. No entren a 4chan. Y cosas que no ves todos los días en internet, pero que eso ayudó a que se pueda visibilizar en el resto del mundo lo que estaba pasando en Egipto. Y a raíz de eso se pudo generar un tipo de revolución. Seguimos y seguimos. No tenemos porque más tiempo para seguir. Nos gusta la parla, nos gusta charlar, sí, pensar y pasar una y otra vez. Hablar sin saber. Filosofar, todo nadiar, como decimos. Pero antes de terminar, tenemos un anuncio. Chan. Chan, chan, chan. Tenemos un anuncio. Queremos invitarlas, invitarlos. Invitarles. Solo los que se quedaron hasta este momento. Sí. demás no pueden entrar. Sí. El próximo, anotá, agendalo. El próximo 23 de noviembre, viernes 23 de noviembre a las 21 horas, llega la varieté de todo, de nada. Música, poesía, charla sobre amor libre y sobre feminismos, ¿sí? Y también los pibes y las pibas los podés conocer, los vas a poder conocer cara a cara, justamente. Vamos a hacer fotos, ¿sí? Autógrafos. Sí. Para feria. Todo esto en la foto está arte. Feria, expo, oficial. Todo esto en el barrio cultural, en Escalada. También en redes sociales vamos a seguir anunciando el evento, difundiéndolo. Nada, está la entrada, se la puedes pedir a los pibes y las pibas. Sale 100 pesos. Todo esto es para autogestionar nuestro programa, no es para hacernos ricos y ricas ni nada parecido, sino para seguir haciendo esto que tanto placer nos da, nos gusta y que seguramente a vos también, que estás del otro lado, si no, no nos escucharías. Desde que empezamos la radio, Maxi no come por sacar fotocopias. Ayuden a este. Cabe más flaco. Sí, no se olviden que es docente, ¿no? Un retweet para Max. Bueno, agradecemos a Radio Mosh por la paciencia. Nos extendimos un poco a Mati, a Gaby, a Javi, a todo Radio Mosh, que tan humanos y amigables son siempre. Y esto fue entonces el capítulo 20 de Todo lo que tenés que saber de nada. Redes sociales. Buena. Chau, chau. ¿Y vos qué pensás? Todo lo que tenés que saber de nada. Todo, todo, todo, todo, todo. Nada, nada, nada, nada, nada. No resolvemos problemas, los creamos. Todo, todo, todo lo que tenés todo, que saber de nada. Mosh Radio. Inicio espacio publicitario.